Juanes y su yerbatero esta semana, bueno, pues abandonan el top 10, o lo hicieron la semana pasada. No, la semana pasada ya andaban por allá por el lugar número 12, ahora ya se caen a este lugar, el número 13. Soy Omar Dávila y seguimos escuchando las 20 mejores canciones de la semana y voy a regresar con más éxitos. No se muevan, no le pican ningún botón, ya regresamos.